Cuando baja a traer el agua, todito se le menea. Debajo de sus enaguas, su cintura es delgadita, como el tallo de un clavel. Las caderas redonditas y suavecita la piel. Su boca una manzanita, tan dulce como la miel. Las piernas rete bonitas y chiquititos los pies. Su boca una manzanita, tan dulce como la miel. Las piernas rete bonitas y chiquititos los pies. Chiquitita, chiquitita, pero surtidita. Así está mi chaparrita. Esa chiquita, chiquitita, pero surtidita. Así está mi chaparrita. Muy chiquitita, chiquitita, pero surtidita. Así está mi chaparrita. Re chiquitita, chiquitita, pero surtidita. Así está mi chaparrita. Chiquitita pero surtidita. Así está mi chaparrita. Muy chiquitita, chiquitita pero surtidita. Así está mi chaparrita. Re chiquitita, chiquitita pero surtidita. Así está mi chaparrita. Chiquitita, chiquitita pero surtidita. Así está mi chaparrita. ¡Hey! Chiquita, chiquitita, pero surtidita. Así está mi chaparrita. Muy chiquitita, chiquitita, pero surtidita. Así está mi chaparrita. Re chiquitita, chiquitita, pero